Al encontrarte, siguiendo mi camino, quise atraparte. La noche está conmigo. Tú, sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van. Quiero gritar, tu cuerpo tocar. Y cuando bailas, me prendo contigo. Cuando explotamos, los dos uno mismo. Y cuando bailas, me prendo contigo. Cuando explotamos, los dos uno mismo. The Shine. Atraparte, la noche está conmigo. Tú, sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van. Quiero gritar, tu cuerpo tocar. Y cuando bailas, me prendo contigo. Cuando explotamos, los dos uno mismo. Y cuando bailas, te siento conmigo. De noche bailamos, sentimos, volamos juntos a la eternidad. Es mejor que entiendas que lo nuestro terminó. Deja de mentirte. No soy presa fácil, pan, solo cazador. No te engañes, solo quiero escapar. No ves que me asfixio, ya no quiero. Perdóname. encontrar el corazón del universo.

necesita amarte y entregarte mi alma. Hay algo en tu sonrisa que me grita y me enciende, que te llene de caricias y en ti quiera perderme. Y me levantas y me siento derrotado. Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos. Siempre tienes algo nuevo que ofrecer. que el viento se llevó. Y tú me calientas cuando siento frío. Oh, oh, oh, frío, oh, oh, frío, oh, oh. Me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío, oh, oh, frío, oh, oh. Me calientas cuando siento frío. Qué bella eres. Me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Y quizá no me caigo siempre como si nadie le despacha con fuego. Los dos amor no tienen ni mentir ni enredo. Yo sé que tú eres prima y yo ni que creo. Un juego no se puede. Ese no debe no se compone. Pero es la forma que me llamo más dinero. Esos ojos en las paredes diciendo que cuente. Y como te quiero. Cuando siento frío, frío, frío. Me calientas cuando siento frío. buena tú estás. Qué buena tú estás. Mami, tú estás very nice. Very, very, very nice. sea esa niña, esos labios me decían que era sencilla y común. Lo que a veces muy fría, desconfianza me tenía, era muy joven aún. Quise hacerla mía, a esa niña le decía que era tímida, tímida aún. Con el tiempo conocía, ella no me respondía, era joven, muy joven aún. Se reía, era vida, alegría y pasión. Esa niña conocía que yo a ella le mentía, porque solo buscaba su amor. Quise ser la mía, a esa niña le decía que era tímida, tímida aún. Con el tiempo conocía, ella no me respondía, era joven, muy joven aún.